en el carrusel y los espejos son sonrisas, la sortija un aparato de amor. Adela en el carrusel y los caballos de madera que la mecen y le mojan la piel. Ten piedad, no seas así. No le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo sin tu amor. El sol empieza a salir y en los jardines de su mente hay estatuas que ella debe pulir. La luna empieza a llorar y cuando todo está plateado hay colores que no pueden entrar. Ten piedad, no seas así. No le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo sin tu amor. Y a través de la sortija ella lo convirtió. Caballo que gira y gira a su alrededor.